Alguien viene. Shh, shh, shh. Si nos dicen quietos, ¿qué hacemos? ¿Los acuchillamos? Ese pago allí. Comper, se última que salgo yo, bitches. Hello, bitches. Lo dudo, cielito. Tu fracaso en Yusa nos costó millones. Seguro salgo yo con mi... I'm going so la, la, la, la, la, la. Ay, Roma, han pasado 84 años desde que hice mi coma. ¿Alguien ha visto al papá de Haru? ¿Alguien quiere pensar en los aliens de la YG? Tus reyes. Wow, fantastic, baby. ¿Te serán G8D? El barrio te respalda. ¿Tú van tus patronas, baby? ¿Cansado de esperar a que tu artista salga del sótano? Te invito todos los viernes a las 8 de la noche a Sótano Turro con DJ Jess y yo para que saques a tu artista favorito y la radio se llene de flow. Solo por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Estás a punto de escuchar El Tiempo del Corazón. Tiempo del Corazón. Prepárate para que tus oídos se deleiten con una exquisita selección de canciones que despertarán sentimientos y nos recordarán lo bello que es el amor. ¿Qué mejor que abrir nuestros oídos al amor que con las mejores canciones románticas? Por la mejor radio de K-Pop, por Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. Con respecto a la pertinencia e importancia que tiene dentro de una sociedad el amor, algunos psicólogos han señalado que la presencia de este sentimiento dentro de los humanos que conforman un grupo o comunidad garantiza un ambiente de solidaridad, fraternidad, paz y cooperación, lo cual se traduce en el beneficio de todos los miembros, así como el emprendimiento y obtención de grandes logros. Escribía la letra de esta canción mientras pensaba en ti. Esto es para ti, espero que la escuches 17 veces al día. Espero que sepas qué canción es para ti. Como cuando los árboles de cerezo florecen y la brisa primaveral sopla. Esta canción es para ti. Cuando caiga el alba, espero que esta canción acompañe tus sentimientos. Popular song, 17. Pues no le dirá. 어떤 가수야 요즘 누가 좋아 내 수와 기분에 따라 change 지금 네가 듣고 있는 폰속 노래도 좋지만 stop 오늘은 내가 만든 노래 널 위한 노래 좀 들어봐 제목은 유행가인데 제목처럼 유행하길 바래 말해 뭐해 그냥 쉽게 따라 불러줘 이건 유행가 이건 유행가 절대로 돼야만 해 그래야 해 어디서든 뭘 먹든 내 생각이 나니까 이건 유행가 유행가 유행가 oh, no, no, no. 어딜 가든 어디서든 내 생각이 날 테니까 유행가 유행가 유행가 유행가 유행가 유행가 유행가 유행가 유행가 I know I'm not the best rapper 난 포장도 잘 못해 But I got that something baby 선뜻 내던지고 싶지 않아 가볍게 주변 사람들이 흥을 거리는 가벼운 허미 가사 네가 생각날 때마다 써둔 거야 널 위한 거지 하루 17번 들었음에 무조건 알아채줬으면 해 이건 벚꽃 필 때 봄바람처럼 널 위한 거니 제목은 유행가인데 제목처럼 유행하길 바래 말해 뭐해 그냥 쉽게 따라 불러줘 Yeah 이건 유행가 이건 유행가 절대로 돼야만 해 그래야 해 어디서든 뭘 먹든 내 생각이 나니까 이건 유행가 유행가 이건 노래가 알람이 되길 저녁 노을 질 때 너의 기분 맞춰줄 노래 되길 언제나 어디서 누굴 만나도 별 내 없는 노래도 가네 비교하지 말아줘 말아줘 웃기게 들릴지 몰라도 너 들어야 돼 너는 꼭 들어 Justo ahora somos como las manecillas del reloj a las 12:30. Nuestras espaldas están una contra la otra, mirándose a diferentes lugares a punto de lanzar todo por la borda. Ahora mismo somos como las manecillas del reloj a las 12:30. Estamos caminando hacia un lugar del que jamás podremos regresar. 12:30. Beast. Yeah. cuando sea un mal día, me animaré con tus palabras. Eres mi poder. Happy. Twice. Mis tontos sueños y el amor que quería proteger los grabé todos en una estrella. Espera por mí, hasta que encuentre el camino hacia ti. Así nuestras estrellas no se van a extrañar de nuevo. Espera solo un poco hasta que alcance tu estrella. Till I reach your star. Kyuhyun. I'm not afraid. 내 바보 같은 꿈 지키고픈 사랑은 저 별에 새겼지 기다려줘 내게 가는 길 나 찾을 때까지 우리의 별들이 두 번 다시 서로를 지나쳐 헷갈리지 않게 조금만 기다려 내가 너의 별에 닿을 때까지 Eres mi palabra, mi oración, mi idioma completo. Puedo tener otros pensamientos, puedo soñar otros sueños, pero al final, solo estoy hablando de ti. Incluso si cuento las infinitas estrellas y trato de no soñar, sigue habiendo innumerables razones por las que pienso en ti toda la noche. 잊으려 한지 몰라 가슴이 두근대면 나의 손을 잡고 다리가 달려오면 라디오를 켜고 박질 세지 않고 춤을 추던 우리 잊었던 건지 몰라 어쩌면 난 너 Pensé que la ruptura nunca llegaría a nosotros, pero vino a mí en secreto y lo hizo tan rápido que el amor en silencio me dejó. La la la, 혼자 좋아서 날 la la la. 다시 꺼낸 많이 낡은 스티커 사진, 예전 너와 내가 행복해 웃는 사진. 혼자 보고서 날 la la la, 혼자 좋아서 날 la la la. 아직 난 왜 여전히 왜 여기서 왜 이러는지. 내가 다시 전화할게 자기야 너 내가 잘할게도 나 때문에 울지 않도록 난 너무 그리워 네 눈 네 코 네 입술 함께 밥을 먹으려 해도 네가 없구나 같이 영화를 보려고 해도 네가 없구나 우리 아무것도 없구나 정말 아무것도 없구나 yeah. Every day every day 너와 함께 거리를 걷는다 걷는다 다시 함께 걷는다면 네가 내게 항상 들려줬던 노래 이제 내가 내게 들려주는 노래 혼자 듣고서 날 라라라 혼자 좋아서 날 라라라 네가 없는 거를 걸어보고 네가 없는 차를 타고 달아나고 달아나도 결국 내게 눈이 만 바보 날 찾는 사람은 없는 듯해 활짝 빛이 나던 네 맘의 창절도 이미 닫힌 듯해 에이. 함께 밥을 먹으려 해도 네가 없구나 같이 영화를 보려고 해도 네가 없구나 우린 아무것도 없구나 정말 아무것도 없구나 yeah. Every day, every day 너와 함께 거리를 걷는다 걷는다 다시 함께 걷는다면 우리 함께 걷는다면 처럼은 날 믿은 기억 You're like a 난 많이 아파 Sing Escucha esta triste canción. Tienes permitido llorar mientras la oyes. Porque la música es normalmente algo así. Esta canción es algo que tienes que escuchar. Después de escucharla, por favor no actúes como si no lo hubieras hecho. Si puedes escuchar mi corazón, entonces por favor regresa a mí. Don't listen secretly. 17. Cuando se oculte la luna y salga el sol, quisiera que estés conmigo. ¿Estarás ahí? Si cierro mis ojos, recordaré todos los momentos donde estuvimos juntos. Si cierro mis ojos, recordaré solo los momentos felices. She 투명한 그 눈빛 Estoy cada vez más olvidado dentro de ti. Dentro de este amor que siempre persiste, estoy atrapado. Quiero olvidarte. Quiero volar. Quiero dejarte ir. Quiero ser libre. I'm trapped. 싶어 널 내려놓고 자유롭고 싶어 맘에 지쳐가 나 혼자서만 꿈을 꾸고 있나 봐 세계 흔들어 나를 깨워주겠니 깨워주겠니 I'm trapped, I'm trapped 넌 나를 잃어가 너 없이 나의 이름 붙을 기억이 나 이제 미안해서 나를 놓아주겠니 놓아주겠니 I'm trapped, I'm trapped 나는 지쳐가 나 혼자서만 꿈을 꾸고 있나 봐 세계 흔들어 나를 깨워주겠니 깨워주겠니 I'm trapped I'm trapped 넌 나를 잃어가 너 없이 나의 이름 붙을 기억이 안 나 이제 미안해서 나를 놓아주겠니 놓아주겠니 I'm trapped I'm trapped I'm trapped Como las personas que van y vienen, supongo que no estábamos destinados a estar juntos. Aunque pueda parecer que estoy totalmente bien, no sé qué hacer sin ti. Don't know what to do. Blackpink. 잠깐, 누가 시간을 좀 멈춰봐. 뭔가 그게 어긋난 걸 난 느껴. 어색하게 웃어보다 이젠 그런 내가 안쓰러워 아니 괜찮다고 말하지만 Don't know what to do without you 하찮은 이곳에 홀로 남아 그려본 네 기억은 무 사람은 변해 왜 나만 이래 오늘처럼 예쁜 날에 어떻게 이렇게 모든 게 박차기만 해 Don't know what to do I don't know what to do without Es un cálido día de verano y nosotros somos la brisa. Somos como el cielo y el océano que se unen en el horizonte. Así también nuestros corazones se superponen. Summer night. Yuna. So summer night. 긴 여름 해가 질 때면 선선한 바람에 질린다. 좀 편안함에 취해 꿈결 같은 feeling 말하지 않아도 처음에 좀 식어가는 마음이 슬퍼서 다 변해버릴 것만 같아서 지칠 만큼 쉼 없이 달렸나 봐. 잠시 원한 여름 밤 우린 할 말이 많았는데 뜨거운 해가 내리치던 한낮 무더위처럼 숨이 막혔는데 참 편안한 여름 밤 말 없이 곁에 있어주던 제법 선선해진 이 밤도 조금씩 그려져가 살짝 미혹해 기대 잠든 너의 숨결 혹시 꿈은 아닐까. 그때 차가워진 것만 같았는데 다 변해버린 줄 알았는데 y cálido que abraza y no se consume, que calienta y reconforta. Es ese calor de hogar. El amor es el abrazo de un hermano, la sonrisa de un hijo o el beso del ser amado. El amor es el mejor de los motivadores. Es una fuerza creadora e inspiradora para grandes obras y acciones. Algo hecho con amor siempre estará bien intencionado. El amor es el mejor de los remedios, ya que cura a todos, tanto al que lo recibe como al que lo da. Lejos en el horizonte donde el cielo nocturno envuelve el sol, seré tu estrella y siempre te protegeré. Beautiful moment. Seung Kwan. Falling down.